Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tuna. Lleva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días para todos, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Enredando de las Mañanas. En este caso, el Enredando sale hoy, día lunes, desde Radio Pueblo, desde San Salvador de Jujuy. Y con la particularidad hoy de que no se encuentra David entre nosotros porque tiene que rendir, por lo cual esperamos que en el presente programa la hora sea bien dicha, los nombres sean bien nombrados. Y que no tengamos una mañana agitada. Exactamente. Arrancamos unos minutitos tarde porque Pancho, el sonidista, estaba deglutiendo un caramelo. Descomponiendo al caramelo directamente. Muy buenos días, yo me reintegro a la mañana del Enredando las Mañanas. Así que bueno, muy buenos días. Y somos dos ahora en la mesa. Apenas para dos. Conducir este programa. Y yo quiero hacer referencia hoy al Día de la Lealtad Vecinal, porque hoy, hace 4 años, nos reprimían en el barrio Malvinas, junto a otros compañeros ambientalistas, así que hoy es un día especial para la lucha contra los campos electromagnéticos. También ese día se dio una importante represión en la prensa. En el caso de nuestra radio, tuvimos compañeros que fueron detenidos. Y algo muy particular es que esa violenta represión, que incluyó represión, como dije, a los medios comunitarios, no figura, sin embargo, en los registros de agresión a la prensa de FOPEA. Así que, bueno, esperamos que los sucesivos sí, porque luego en otras circunstancias sí pasaron, desgraciadamente el nuestro. Sí, y saludamos a los vecinos también del barrio Malvinas, a los vecinos del barrio Los Naranjos y de Cerro Las Rosas, que mantuvieron una resistencia digna en contra de los transformadores de la empresa GESA, que monopoliza la energía eléctrica aquí en la provincia de Jujuy. Así es, y bueno, justamente arrancamos hablando de esta represión, la represión a la prensa que esto suscitaba. Y el próximo tema, el primer bloque que vamos a tocar, es justamente la situación de la prensa. ¿No es así? Así es. Justamente mañana hay una convocatoria nacional para la reapertura de paritarias a nivel interior también, porque la Federación de Trabajadores de Prensa y la CIPRE de Mendoza van a hacer una olla popular, así que vamos a estar comunicadas con la secretaria general de este gremio, que nos va a comentar, bueno, la situación de mañana. Así es, si bien se da en el marco de un reclamo por la situación salarial de los trabajadores de prensa en todo el país, en particular en Mendoza, CIPRENSA va a realizar algo muy interesante, ¿no? Una olla popular ahí a la entrada del Diario de los Andes. Y bueno, y por ello nos hemos comunicado con Marisa Carrizo, secretaria general de este gremio, para preguntarle cuál es la situación en la que vive hoy el trabajador de prensa. Marisa, ¿nos estás escuchando? Hola. Bueno. Tenemos un problemita técnico. Hola, Marisa. Bueno, me parece que Marisa no nos escuchaba, así que bueno. Yo le escuchaba hablar cuando desconectaron el cable, escuché que estaba hablando, así que. Ahí vamos a ver el problema técnico. Exactamente, un problemilla técnico. Marisa, buenos días. Sí, buenos días. Ahí yo está. Los escucho muy bien. Perfecto. No escuchábamos antes. Marisa, ¿nos podrías comentar entonces cómo es la situación salarial y laboral del trabajador de prensa? Bueno, los trabajadores de prensa de Mendoza hace mucho que estamos reclamando, inicialmente por el cumplimiento por parte de los dueños de los medios de nuestra escala salarial, que es el artículo 58 del Convenio Colectivo de Trabajo 1775. Los dueños de los medios la cuestionan, está judicializado el tema, y ante esa situación, los trabajadores de prensa de Mendoza por lo menos pedimos ganar que nuestro salario transitorio, hasta que se dicte esta cuestión judicial, sea el salario que gana un trabajador de prensa a nivel nacional, que es el salario que negocia con ADIRA FAPREM, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Justamente, en este momento, nosotros hemos hecho una negociación y el acuerdo, en el acta acuerdo que hemos firmado, establece que para el segundo semestre de este año, por lo menos el incremento va a ser el que se logre a nivel nacional. Y ahí está la cuestión, está trabada la negociación a nivel nacional, porque los dueños de los medios, el directorio que está justamente integrado por ADIRA, la Asociación de Diarios de la República Argentina, se está resistiendo a dar un salario digno a los trabajadores. Ha ofrecido un 10% de incremento para el semestre que va desde septiembre a febrero de 2017. Y ahí justamente la resistencia de todos los trabajadores de prensa, porque nosotros sentimos el impacto, la repercusión en nuestro salario, pero está en juego el salario de todos los trabajadores de prensa del país, por lo menos del interior del país. Hay una resistencia justamente de los empresarios a dar un salario digno por encima de los índices de inflación. Por eso, la FAPREN ha estado recorriendo distintos lugares del país, realizando protestas, y mañana es en Mendoza. Nosotros en 2013 hicimos, por primera vez, fue algo realmente que no tiene prácticamente precedentes, una olla popular frente al diario Los Andes de Mendoza, el diario más antiguo, cuando estábamos justamente también negociando salarios. Mañana, a partir de las 12, volvemos con esta iniciativa, con esta propuesta, para protestar en la puerta del diario Los Andes, que es pleno centro de Mendoza, y reclamar justamente por esta resistencia de los empresarios a dar salarios dignos a los trabajadores. En este caso con la compañía de FAPREM y obviamente nosotros, porque nos incide a ambos en el salario esta negociación nacional que se lleva adelante con ADIRA. Y lo hacemos en el centro de Mendoza, porque generalmente la gente piensa que los periodistas, que los trabajadores de prensa en general ganan muy bien y no se dan cuenta que se están pagando salarios que están rayando, de acuerdo a los informes que se están dando, los niveles de pobreza. Hace muy poco salió que para no ser pobre hay que ganar por lo menos 11.000 pesos. Bueno, hay trabajadores de prensa que su básico no representa este monto. Por eso un poco sacar a la luz esta situación para que la gente bien conozca, ¿no?, cuál es la situación de los trabajadores de prensa y cuál es la posición de los dueños de los medios, ¿no?, que tanto prestigio pretenden mantener frente a la comunidad a la que informan. Un poco ese es el sentido de la medida de fuerza de mañana. Marisa, ¿nos podrías comentar un poco más acerca de las condiciones laborales y la precarización que sufren los trabajadores de prensa, más allá, digamos, reconociendo el salario mínimo, que no es para nada, digamos, como vos comentabas, digno para poder subsistir? Bueno, nosotros también tenemos una mesa porque de negociación en torno a las condiciones de trabajo, porque indudablemente hay empresas que no cumplen integralmente nuestro convenio. En lo que hace, por ejemplo, hay empresas que ni siquiera, por ejemplo, los medios online, hay algunos medios online que no quieren reconocer el convenio colectivo de trabajo 1775 y sus artículos relacionados no solamente con los salarios, sino también con las condiciones de trabajo. El argumento en gran medida es realmente irrisorio, al señalar que como no existían esos medios online digitales cuando se firmó el convenio, ello no les corresponde acatarlo. A ver, cuando una empresa metalúrgica, cuando una empresa de comercio se monta y se pone en marcha, se sabe que el salario de actividad es justamente el de comercio, el de los metalúrgicos o el de cualquier otra índole que sea la naturaleza moral, en este caso el trabajador. Bueno, esos argumentos esgrimen los empresarios. Y en muchos aspectos, también en condiciones de trabajo, me refiero al pago de título, al ítem relacionado a las vacaciones, es decir, que se den las vacaciones con de acuerdo a lo que establece el convenio 1775, que arranca con 18 días hábiles, el cumplimiento del ítem de la entrega de ropa, que tenemos la entrega de 2 equipos al año. Bueno, hay incumplimientos, ¿no? Pero fundamentalmente es el salarial, el que más nos preocupa, porque el salario de los trabajadores de prensa Mendoza está por debajo del piso nacional. Es decir, no respetan el artículo, la escala salarial establecida en nuestro convenio, y tampoco en este momento tampoco han cumplido el pago del piso que un trabajador de prensa gana a nivel salarial. Y como tiene incidencia en la negociación nacional justamente el salario de Mendoza, de alguna forma también están tratando de disminuir, de pisar el salario nacional para tener que pagar lo menos posible en Mendoza. Bueno, un poco esa es la situación, que es indudablemente no estar ganando en Mendoza lo que gana un trabajador de prensa a nivel nacional, es una situación justamente de precarización. Por eso las medidas que vamos a encarar en el día de mañana, como este plan nacional de lucha de los trabajadores de prensa en el país. Marisa, comentabas en el primer tramo que habían ofrecido un 10% de septiembre a febrero de 2017. ¿Nos podrías contar cuál fue el monto de la primera mitad del año? ¿Cuál fue el porcentaje? Bueno, a ver, la FAPREN tiene 2 escalas. La escala A, para ciudades con más de 100.000 habitantes, que es la que le corresponde a Mendoza, y la escala B para ciudades con menos de 100.000 habitantes. A nivel nacional, para el primer semestre, se estableció un incremento del 20%, y había un adicional no remunerativo del 3%. Lo que han ofrecido ahora es un 10% más un adicional que disminuyen ese adicional del primer semestre, lo llevan del 3 al 2,5%. Pero ¿qué pasa? En Mendoza, después de mucha pelea, de muchos años de lucha también a partir del cambio de conducción que hubo en el Sindicato de Prensa de Mendoza a fines de 2013, hemos logrado que se empezara a pagar por lo menos la escala B. Pero lo que estamos reclamando es por lo menos que se garantice el pago del piso nacional, que es la escala A. Claro. A partir de esa situación, hemos arreglado en Mendoza según termine la negociación nacional, en Mendoza se pagarán 4 puntos más. Por eso, en un proceso de adecuación a la escala A, que es lo que le corresponde, por lo menos en forma transitoria, hasta que se dirima la controversia en torno a nuestro salario, a nuestra escala salarial, el del artículo 58 del 1775, que se pague el piso nacional. Y estamos tratando de que por lo menos en un proceso de adecuación se llegue a esa situación. Los empresarios que están sentados en Adira negociando el salario nacional de los trabajadores de prensa son los referentes de Diario Los Andes y de Diario Uno de Mendoza. Entonces, están tratando de bajar lo máximo posible la negociación nacional para que el costo en Mendoza, donde ya cualquiera sea el monto que se arregle, va a ser 4 puntos más en este proceso de adecuación a la escala A, sea el menor posible. De allí la resistencia, es decir, si decimos en este momento y cuánto es lo que han ofrecido hasta ahora, y es aproximadamente un 30%, claro, más ese 2,5. Teniendo en cuenta lejano totalmente a la inflación. Claro, pero hay que tener en cuenta la inflación interanual. Claro. ¿Mm? que ha existido, el impacto en el bolsillo de los trabajadores, porque ahora se habla que ha bajado la inflación y se quieren agarrar de eso, es decir, quieren tomar como argumento la baja de la inflación. La baja de la inflación se ha suscitado por la baja de consumo de la gente, claro, porque se le han recortado los recursos, los ingresos, y eso es lo que no queremos, que finalmente al término de la negociación le pase a los trabajadores de prensa que ya tienen salarios muy bajos, y más aún en Mendoza, donde estamos peleando justamente por nuestra escala salarial, pero también para llegar por lo menos a lo que gana un periodista a nivel nacional. Bueno, esa es la pelea con Adira, con los dueños de los Andes, con los dueños del Grupo 1 en Mendoza, que indudablemente otorgan salarios que dejan mucho que desear, que están muy lejos de un salario digno para justamente todos los trabajadores de prensa de la provincia. Marisa, usted mencionaba también hace rato el acatamiento, un acatamiento masivo en 2013. ¿Qué expectativas tienen por la medida de mañana? Bueno, vamos a contar con la presencia, como decíamos, de los dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, obviamente de los trabajadores de prensa de Mendoza, donde tenemos un cuerpo de delegados importantes, y también nosotros en este contexto, ¿no?, de la situación del deterioro de salario, del intento de que las paritarias estructuralmente, no globalmente hablo, cerrasen por debajo de los índices de inflación, nosotros formamos parte de la denominada intersindical, que es un espacio sindical en donde no solamente participan gremios de las dos CTA, a nivel nacional, tanto la de Yasky como la de Micheli, que tiene obviamente sus réplicas, sus referentes a nivel provincial, sino también algunos gremios de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, que también marcha su normalización el 14 de noviembre próximo. Bueno, seguramente también vamos a contar con la presencia de estos gremios, a quien hemos acompañado también en situaciones, en conflictos inherentes a los distintos sindicatos. Así que bueno, esperamos que sea una presencia, un llamado de atención para que los empresarios se allanen, ¿no?, a través de este plan de lucha a avanzar en el pago de salarios dignos a los trabajadores de prensa de Mendoza y de todo el país. Marisa, tratándose justamente de una lucha de trabajadores de prensa, ¿qué difusión ha tenido esto en particular en Mendoza, en general en los distintos medios, y qué tácticas se están dando para generar una difusión? Bueno, vos sabés que los trabajadores de prensa trabajamos en los medios y somos justamente quienes menos oportunidades tenemos, claro, de aparecer en los medios. Sí. Porque justamente la patronal son los dueños de los medios, y no van a difundir, obviamente, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, informaciones que los perjudiquen, que los desprestigien. Por eso, nos manejamos con las redes, nos manejamos con las folleterías, nos manejamos con el boca a boca, obviamente. Claro. Con afiches, pancartas, ese tipo de situaciones. Es decir, está llegando a quienes tiene que llegar, a distintos colectivos, y justamente un acto en la vía pública frente al diario Los Andes, que bueno, con tanto prurito se maneja cuando se trata de su imagen ante la opinión pública, pero pretendemos hacer justamente una olla popular para evidenciar justamente la forma, el manejo, las decisiones salariales que toma esta empresa. Y no solamente esta empresa, sino todos los medios. En este caso, que hace frente al diario Los Andes, porque uno de sus ejecutivos forma parte del directorio de Adira, claro, que es la que está negociando a nivel nacional. Pero bueno, son todas estas herramientas que tenemos como para hacer visible una situación que es el salario y las condiciones de trabajo, fundamentalmente en este caso el salario de los trabajadores de prensa de Mendoza y de todo el país, ¿no? Tenemos la colaboración de algunos medios, de medios comunitarios, de algunos medios que están más vinculados al Estado y que a lo mejor tienen un mayor margen como para publicar este tipo de situaciones, pero no, no tenemos obviamente una difusión masiva como puede tener cualquier otra información, ¿no? O hasta el acto de cualquier otro gremio, claro, que es muy distinto a cuando se trata de algo del sindicato de prensa, o en este caso PAPREN, Sindicato de Prensa de Mendoza. Marisa, para ir cerrando, ¿nos podrías repetir entonces día, lugar y horario de la actividad? Es mañana a las 12, nosotros vamos a estar un poquito antes, pero a partir de las 11, 12 del mediodía, es esta olla popular, nosotros vamos a estar seguramente a partir de las 11, es esta olla popular frente al diario Los Andes de Mendoza, a metros allí de San Martín y Garibaldi de la capital, en pleno centro de Mendoza, ¿no? Convocamos a todos quienes puedan participar y acompañarnos, y en realidad va a haber un almuerzo, ¿eh? Va a haber un almuerzo en esta olla popular. Perfecto. Bueno, desde aquí agradecemos mucho la entrevista y desde estos lejanos confines todo nuestro apoyo a esa lucha. Muy bien. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Buenos días. Buenos días. Ahí pasaba Mariana Carrizo, del Sindicato de Prensa de Mendoza, quienes van a estar manteniendo una actividad mañana en plan de lucha nacional para mantener, para pedir, perdón, la reapertura de paritarias, que como comentaba Marisa, los periodistas, bueno, los trabajadores de prensa de Mendoza son los más golpeados porque no llegan a cumplir el piso salarial, y teniendo en cuenta la inflación, el ajuste y los tarifazos, es tremendo, digamos, lo que comentaba Marisa en cuanto a los porcentajes, ¿no? Conseguidos De hecho, es verdad que hay un... mientras el inconsciente colectivo marca que el trabajador de prensa gana bien, eso porque se centra en los más conocidos, en lo que sería el jet set de los trabajadores de prensa, el resto es verdad que están sometidos a una enorme presión y a unos sueldos que no son nada atractivos, ¿no? Una cosita, si bien no está David acá, creo que anda flotando su esencia en el ambiente. Yo no me quiero confundir, pero me parece que yo al principio la llamé Marta y estoy convencido de que vos después dijiste Marina. Mariana. Sí, David está presente haciendo estragos. Entre nosotros, y bueno, nos vamos, ¿te parece, Panchito, a un intermedio musical?